La palabra está llena de dulzura erótica. La palabra y la voz hacen parte de este encuentro amoroso de yaceros. El cuerpo femenino es sin duda un lugar sagrado. Así lo han entendido diferentes culturas. Lo contemporáneo sin duda no ha apreciado este valor sacro del cuerpo femenino, en especial cuando nos entrega momentos de alto voltaje amoroso. Continuamos tercamente ofreciéndoles este ciclo dedicado al clítoris, selección de escritos, poemas de diferentes escritores de América y del mundo. La música que nos acompaña hoy es la de Fanny Waters, pero qué interesante repasar lo que decía Rosemont de Pujol. La masturbación clitoriana es un gesto puro, puesto que se practica de manera innata. Este ciclo está dedicado a una mujer azabache volcánica en su entrega. Disfruten de Yaceros, el abrazo amoroso. selección de fragmentos de la literatura internacional dedicado a clítoris. Digo esto y respiro hondo y saboreo el recuerdo último de la polla de Guernica en mi boca mientras dejo el auricular en su sitio y entonces me llevo el índice a lo que oscuro y chorreante que hay entre mis labios inferiores. El clítoris está gordo y me palpita y yo me distraigo ahí unos segundos y luego aprisiono mi dedo entre los dientes, lo lamo con la punta de la lengua y me preparo para hacer una llamada oculta, la única que pensaba que no haría, y le llamo a él. ¿A quién sino? Selección de fragmentos de la literatura internacional dedicado al clítoris. La música es de Fanny Waters. Lady, be good. Lady, lady, be good to me. I am so often misunderstood. Oh, lady, lady, be good to me. Now, you know, listen, folks, I'm all alone in this fine city of Prague. Why don't one of you fine things come and have a little pity on me? I'm like that lonesome baby in the woods. Oh, lady, lady, be good to me. Thank you. La masturbación clitoriana es un gesto puro, puesto que se practica de manera innata. El feto ya se masturba en el vientre de su madre, afirma Rosemont de Pujol. Una joven de 87 años, más conocida como la señorita Clitoris, desde la publicación de su libro Un pedacito de felicidad. Si la masturbación sirve hoy día como estandarte de una nueva definición de la feminidad, históricamente ha estado marcado por su prohibición y demonización. Fenómeno de condena, cuanto menos extraño porque sabemos, tal y como afirma la anciana especialista en el clítoris, que la masturbación ya existe entre los recién nacidos y los animales. Diógenes la practicaba con frecuencia, incluso por las calles de Atenas. Pero la alianza de la religión, la ciencia y la ignorancia han transformado las caricias de los frutos maduros de su nubilidad, como escribió Baudelaire, en una infame costumbre nacida en el seno de la indolencia y la ociosidad. Según esto, el artículo de la enciclopedia del año de 1765. Yaceros, diferentes maneras de entender lo erótico. La música es del clásico Benny Waters. El clítoris es el símbolo masculino de la mujer. Cada ser para los Dogon y los Bambara de Malí nace con dos almas de sexo opuesto. El clítoris contiene el alma macho de la mujer, de ahí el sentido de su escisión que, suprimiendo la ambivalencia natural, confirma a la mujer en su sexo. El clítoris escindido se transforma en escorpión. Sigamos con este clásico del jazz, Benny Waters. We'll be right back. Arde vagina seca, clítoris vencido, saliva espumosa, gemidos calculados por minuto, lubricando las culpas, raspa el cuerpo ausente, arde clítoris hinchado, pedacito de nadie, arde lástima, esta soledad tan seca. Poema de Rosa Chávez, aquí, convocando a este bello órgano, el clítoris. Que me devuelvan el clítoris, que me demarquen el pubis. Yo, la lloroncita de la patria, la más bestial de todas las posiciones, la encarcelada por el cielo, la única estrella o hacha de aquí, la iluminada por gendarmería, la alimentada por el placer estatal, la porfiada sarcástica, la chorreada poética, la enrabiada celosa, la que piden a gritos por estas murallas del miedo. Diego Ramírez, selección de escritos y poemas dedicados al clítoris. Mm-hmm. El goce femenino y la importancia del clítoris llevan al extremo aquella lógica de separación del placer y la reproducción. Esta idea se hace militante vista la imagen persistente de la mujer como ser reproductora a través de los siglos. Para ellas, tener derechos pasa también por un deleite pleno de su cuerpo. Debido a su inutilidad funcional y a su gratuidad práctica, el clítoris se convierte así en el símbolo perfecto de la posmodernidad. Enfrentándose al reino moderno de lo útil, lo competitivo y lo eficaz, la mujer enarbola un órgano esencialmente hedonista. Esto lleva a Rosemunde Pujol a decir que el clítoris es un órgano poético, puesto que es uno de los pocos que no tiene ninguna utilidad productiva. Es también la incomprensión ante una diversidad y una complejidad desconocidas para el hombre lo que llevó a Freud a realizar afirmaciones tan ridículas como que la masturbación del clítoris es una actividad masculina y la eliminación de la sexualidad clitoriana es una condición del desarrollo de la feminidad. Esto lo dice Freud en su ensayo La vida sexual. Defiende él aquí una visión falocéntrica también presente en expresiones como el desprecio de los hombres que antaño se usaban para calificar el clítoris. Esto es tomado de la revista virtual Babel.com. Inquietudes bien interesantes en torno al clítoris. Yaceros, está la posibilidad de disfrutar del abrazo amoroso, de lo erótico y también sus ciclos especiales. Wicked and wicked, just got to be that way. Zigging and zagging and zig zig, wicked and wicked and wig wig. Zigging, zagging, wicked and wicked, just got to be that way. Over there, over here, zigging, zagging, everywhere, in the day, in the night. But be sure that you're zigging all right. Zigging and zagging and zig zag, wicked and wicked and wig wag. Zigging, zagging, wiggin', waggin', just got to be that way. Zig, zig, and zig, zag, wig, wig, and wig, wag. Zig, zig, and zig, zag, just got to be that way. Zig, zig, and zig, zag, wig, wig, and wig, wag. Zig, zig, and zig, zag, just got to be that way. Zig it over here, also over there. Zig it, zag it, everywhere. Zig it in the day, also in the night. But be sure that you zig it all right. Zig, zig, and zig-zag. Wig, wig, and wig-wag. Zig, zig, and zig-zag. Just got to be that way. It's just got to be that way. It's just got to be that way. Zig, zig. Esa hermana sin clítoris que tenías, con clítoris de papel, de mica, de aire, con clítoris de hojas secas, y desde allí, el baño, debo imaginarlo todo. Debo mirar el borde elastizado de mi bombacha sumida en una distracción fundamental. Sujeta las piernas por los elásticos, las ganas de desprenderme de la atadura, la tentación de las piernas liberadas y la alegría de la bombacha en el suelo, más o menos alejada de mí, lo suficiente como para experimentar una satisfactoria movilización de calores en los pies. Debo apretar los dedos, soltarlos, estirarlos. Debo mirármelos en las rodillas plegándose y abriéndose, en los muslos apretados contra el borde de madera pintado de blanco, un poco descascarado, en la pequeña concha blanca y sin pelos, lisa y tibia, donde se hacen una la sensación de dulzura física y oculta con la del cosquilleo de alivio que al salir va provocando la orina. Este texto bien curioso, tomado de Pate de Avestruz de Alicia Kosamek. La esencia clitoriana fundamental para la vivencia erótica aquí en Ceseros. La música, un clásico sin duda, Vinnie Waters. Lady, be good. Lady, lady, be good to me. I am so often misunderstood. Oh, lady, lady, be good to me. I know, listen, folks, I'm all alone in this fine city of Prague. Why don't one of you fine things come and have a little pity on me? I'm like that lonesome babe in the woods. Oh, lady, lady, be good to me. Amorfo el cuerpo, sin divisiones entre los senos y el pubis, las estructuras de los brazos parecen descansar. Un dedo ha de venir apenetrado. Oh, pronto vendrá un dedo a penetrar la suavidad. Dará vueltas como caja de bola en los ejes. Embestirá con golpes húmedos que llegarán a la garganta. Saldrán como flechas, extraños jeroglíficos. El cuerpo es una cueva a la que se entra con las llaves de la locura y la magia de lo imposible. Los libros juntan la policromía de sus páginas en un arco iris de letras. Atrapados en un ángulo de olores, retoma las posiciones. No sabe si está soñando despertando al eureka del júbilo. Sopla caricias sobre el clítoris, apenas una mancha morenita en la blancura acostado encima, dominando lo indomable, sabe que se le está haciendo tarde y no recuerda para qué. Poema de Carlos Rodríguez Ortiz, aquí convocando al clítoris. Del clítoris mordido del mundo mana el poeta como dulce pus, y aunque la ávida lengua rechaza la impávida mirada volada, no reniega jamás de los sabores que ofrece la sacra abertura. Mirad, mirad al tiempo que vuelan los colores maternos del seno blanco. Blanco, mirad, mirad, blanco, blanco y puro blanco, será prisma magnético absorbente, luz de ignominiosa sonoridad. Perro faldero de las féminas, piernas dominantes, piernas. Ahorcan, aprietan el cuello del perro investigador uterino. Se olvidan las negras falencias de carácter, se contagia el olvido. Y deja de ser al tiempo, que es con los colores maternos del seno. Huele y saborea blanco, blanco, perro faldero de carácter olvidadizo. Del clítoris mordido del mundo, mana el poeta como dulce pus. Facundo Ezequiel, con su poema aquí dedicado al clítoris, Yaceros, el disfrute de la palabra erótica y los encantos amorosos. Thank you. Una vulva es un manantial con peces eléctricos saltando de reversa los extravíos y encuentros de nuestras existencias. El clítoris es testigo. Desarticulan configuraciones de geografías políticas y pedantismos galileanos. Los sentidos chapotean en lo conceptual para amarse de ida y vuelta. Es felicidad real que se arrebata como brasa con soplos de vida. Es también libertad. Es otra geografía real con demografías propias, entre voluptuosidades irreverentes y liberadas, sin utopías. Es, digamos provisoriamente, una ética de cultura natural. Fernando Buenaventura Domínguez, aquí, haciendo parte de esta selección de escritos dedicados al clítoris. Espero que estén disfrutando de este espacio. Si tienen inquietudes, escríbame al email taboya62@yahoo.es.